para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lucibel reestrena Milagro con Beto Cuevas. La banda relanzó una versión inédita acústica de su clásica canción del disco Amanece, junto a Lex Laley. El tema es el primer sencillo de Mil Caminos, un álbum donde el grupo reversionará lo más destacado de su repertorio en formato unplugged. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.